Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador. Bueno, y estamos queriendo dedicar esta barricada a todos los autores y las autoras, especialmente de música, que nos han llenado de música tan alegre. Estoy pensando en el Papirri, estoy pensando en la Dagmar Duchen, pero en tantos y tantas otras que no quiero dejar a nadie fuera. Hemos demorado en abrir esta barricada porque no había parqueo. Estoy con el director general administrativo, Geoffrey Valdivieso, doctor, dice. De doctorcitos está sembrado el infierno, de la Sociedad Boliviana de Autores, la famosa Sobodaicom. Los invité porque ya vine conversando con muchos autores y autoras y cobran unas cifras mínimas y ridículas por su trabajo y que creo que no les daría plata para pagarle a un doctorcito como el que tengo aquí a mi lado. Don Geoffrey, ¿cuánto es su salario? Yo gano 6,000 bolivianos. 6,000 bolivianos. La sociedad, o sea, mucho más que cualquier autor. No. Por sus canciones. Sí, señor, porque, por favor, ojalá se comunique con nosotras algún autor. Gente de Atajo hizo declaraciones en La Razón hace poco tiempo y la cifra que dio no alcanzaba, por supuesto, no superaba los 2,000 bolivianos al año, ¿no? Atajo, que nos ha llenado también de tantas canciones. ¿Qué es Sobodaicom? ¿Es privado? ¿Es público? ¿Es un invento de 5 o de 25? Sobodaicom, bueno, buenos días a toda la audiencia. Sobodaicom es la Sociedad Boliviana de Autores y Compositores de Música, sociedad civil, privada, sin fines de lucro. O sea, ustedes son una empresa privada. Sí, pero estamos regularizados. Somos una entidad de gestión colectiva. Esta es la característica más importante de la sociedad. Porque, no me enrede en sus leguyelescas cosas. Estos son unos privados. Sí. Que se pretenden representantes de todos. No los pretendemos por imperio de la ley, lo somos. No, pues no lo son por imperio de la ley. Aquí ningún imperio nos gusta. Ni el norteamericano, ni el chino, ni el de la ley. La ley 322. A ver, escúcheme. O sea, ustedes son la Sociedad Boliviana de Autores. Uh-huh. Sin embargo, son una sociedad civil, ¿no? A la cual ustedes representan solo a aquellos y a aquellas que han tenido el desatino de inscribirse. No solamente a ellos. No solamente. O sea que aquí estamos frente a una usurpación ilegal de representación. No, en realidad no, porque en todas partes del mundo existe una figura similar a la que tenemos nosotros. No me interesa que exista en la China o en Tanganica. Da lo mismo. O sea, ustedes no pueden representar a quien no los ha elegido para ser representados. Primera cosa básica de cualquier sociedad. Nosotras, por ejemplo, tenemos una sociedad civil. Pero no representamos sino a las asociadas en esa sociedad civil, y eso está en el derecho civil. Sí, sí, por supuesto. Y entonces, ¿a qué santo ustedes dicen representar a todos los autores y las autoras? Es lo que yo quisiera explicar, el tema de la gestión colectiva como tal, ¿no? Para un autor sería imposible ir lugar por lugar a cobrar su derecho de autor, o derecho de artista, o derecho fonográfico. Sí, pero un autor puede querer no tener cobradores de la pinta y de la calaña de ustedes. No creo que hablemos del tema de la pinta y la calaña. Simplemente nosotros estamos en el tema de cumplir las disposiciones que nos marcan la ley. Ustedes, ahora, ¿con qué derechos representan a los autores y las autoras que no están inscritos en su sociedad? Porque estas sociedades de gestión colectiva, como le digo, es que lo primero que entender es el tema de la gestión colectiva. Estas sociedades de gestión colectiva representan al tema de los autores asociados o no asociados en el tema de... todos son libres de asociarse o no. Pero todos también tienen el derecho de cobrar sus regalías como corresponden, sean socios o no socios de Sobodaicom. Pero entonces ustedes no representan más que a los socios. Estamos con el doctor Geoffrey Valdivieso, director general administrativo de Sobodaicom. Su salario es de 6,000 bolivianos al mes. ¿Usted ha compuesto alguna vez algo? Sí. ¿Qué ha compuesto? A ver, cuénteme. Yo tengo 5 discos grabados con un grupo que se llama Zenit. He sido artista, he sido autor hace ya más de... ¿Y ya no es? Por el tema del tiempo me consume cada vez menos mi actividad, cada vez menos mi actividad. O sea, ha pasado desde... de creativo a abogado. No, yo estudié paralelamente, yo empecé a tocar cuando tenía 22 años. 6,000 bolivianos es su salario, del Sobo.com. ¿Ese salario de dónde sale? Del 30% que se retiene por gastos administrativos. Del 30% que se retiene por gastos administrativos. Ahora, una pregunta, doctor Geoffrey Valdivieso. Usted es cobrador y pagador, ¿no? ¿Cómo cobrador y pagador? O sea, cobra el derecho de autor a quien usa las canciones de los y las autoras y paga supuestamente a los y las autoras. Entonces, es cobrador y pagador. ¿Cuánto es el promedio de dinero mensual o anual que paga a los y las autoras? ¿Cuánto es lo más que gana un autor o una autora del trabajo de usted? ¿Y cuánto es lo menos que gana? Bueno, y deme cifras concretas y nombres concretos. El tema de las cifras, yo quisiera el tema de, este es un tema muy muy personal, ¿no? De cada autor, porque hay un principio. No, respóndame a la pregunta, no me marees, pero es importante. No, que usted respóndame entienda, a la pregunta. Que, usted cobra 6,000 bolivianos. Claro. Ya. Ahora quiero saber cuál es el promedio que se paga al autor o la autora. Como tope máximo, no hay mensual un tope, o anual. No hay un tope. No, pues un tope, pero hay un promedio. Uh-huh. Por eso le preguntaba, como promedio. ¿Y cuál es lo mínimo que se paga al autor o la autora? Autores que han recibido arriba de 37,000 bolivianos. ¿Quién? En liquidación. ¿Cuándo? No me siento en el momento de poder decir el nombre del autor, pero no podría. No me vengan. ¿Por qué Atajo no recibe más de unos cuantos miles? El tema es de que cada autor sigue la suerte de su obra. No, es que usted, no, pero vamos a ver, cada autor recibe la suerte de su obra. Claro. Esa es la frase más falsa que hay en la tierra. El papirri está de cónsul o embajador en Ecuador por mendicidad del MAS con él, porque está enfermo. Yo si hablé hay con él. Algo, si hay un autor que merece tener muchísimo dinero de su obra, es el papirri. Vayamos a otros. El Hacha Flores, ¿cómo se murió? Así que cada autor recibe el dinero de la suerte de su obra. Falso. Hay muchas cosas tras eso. Atajo es un grupo de gran éxito. De gran éxito. Yo quisiera, ojalá Mayra Rojas se comunique con los compañeros de Atajo en este momento, porque no es un problema de suerte. Y quisiera que me dé nombres y apellidos y cifras. Y si no me las quiere dar, es porque las quiere esconder. No hay problema. Yo les estoy diciendo las cifras. No hay ningún problema del tema de las cifras. El punto acá es de que no es el tema de que... el dinero que se paga a cada autor representa la recaudación que se ha hecho de determinado lugar donde este autor ha tocado. Porque señor. Es el tema. O sea, usted me dice, hay autores que han recogido 37,000 bolivianos. Solamente el salario de usted son 6,000. Por 12, en realidad 13, porque es 12 meses, en realidad 14, porque usted recibe doble aguinaldo, ¿verdad? No, como director no. Entonces, por 13, 6,000 por 13, ya tenemos 78,000 bolivianos para el Pacpaco Abogado Tinterillo. Quisiera saber qué autor ha recibido esa cantidad por sus canciones. Estamos también con Julio César Paredes. Él es un reconocido autor. ¿Qué canciones has compuesto, Julio César? Bueno, yo he compuesto muchas canciones. Algunas han tenido suerte de ser difundidas por muchos factores también de los medios, ¿no? Y, bueno, las más conocidas son Piel Morena. ¿Piel Morena es tu composición? Es mía, sí. Ah, nos tienes que buscar Piel Morena, interpretada por la super mega Zulma Yugar. Piel Morena es una canción divina. Y precisamente Sergio Calero es una canción, es el Sergio Calero es un libro caminando. Julio César, tú estás en Sobo.com. Sí. Pero ¿qué está haciendo un hombre como tú en un lugar que yo lo hallo muy cuestionable? No, y es muy buena la entrevista que nos estás haciendo, Ana María. Hay muchas cosas. Ana María era mi hermana. Hay muchas cosas, María, que hay que aclararlas. Y es bueno aclararlas, porque a veces se generan muchas ideas. Dale. Muchas formas. Personalmente, Es una lucha que la tenemos desde mi familia, a través de mi abuelo don Alberto Ruiz Lavadens, que ha sido uno de los grandes compositores y más olvidados en Bolivia. Y bueno, hemos estado peleando por la creación de una entidad que se encargue de cobrar los derechos del autor que nunca han sido pagados por los medios de difusión, especialmente las disqueras, que han sido quienes han usurpado prácticamente gran parte de las ganancias que podían haber tenido los autores. Que mueren en la pobreza, hay que hacer colecta, vaquita. Exacto. Para una ecografía y cosas sí. Así. Esta ha sido una lucha tan larga para generar estas leyes de derecho de autor a nivel mundial, porque todos los artistas con los mismos destinos tenemos las mismas suertes. Pero a ver, más, Julio César, ¿cuánto cobras tú por la piel morena? Ahora estoy cobrando, te cuento un poco más. ¿Cuánto cobras? Me sale un promedio de unos 2.000 bolivianos a 4.000 bolivianos que puedo cobrar en el año. ¿Pero por qué te explico? 2.000 a 4.000 bolivianos en el año por una canción que es un éxito que persevera en el tiempo. Sí. O sea, estamos hablando de una migaja, estamos hablando de una cosa que 2.000, 4.000 bolivianos no te permite reconstituir tu creatividad, pensar en tu alquiler, pensar ni en tu AFP. En absoluto, exactamente. Ahora, antes yo no recibía nada. Y en el momento de los éxitos de Piel Morena, no percibía nada, María. Pero Julio César, es que también, y yo creo que también por eso ha ganado el Evo, porque en Bolivia tenemos la mentalidad, peor es nada. Nos contentaremos con esto que está mal. Porque Sobodaycom, por ejemplo, no puede pretender representar a los que no están formando parte, a los que no se adhieren y no se inscriben. Eso ya es una vulneración. No podemos tener un tinterillo que gane mucho más que cualquier autor. O sea, si él gana 78.000 bolivianos al año y tú ganas entre 2.000 y 4.000 por Piel Morena, que es un himno contra el racismo, y mucho más que un himno, porque un himno es antipoético, entonces está pues mal las cosas. Y todos los artistas que, qué pena que no nos estamos pudiendo contactar, ni Mayra nos pasa las cifras, es decir, todos los artistas consultados reciben centavos. Sí. Por eso está de burócrata el papirri, porque no tiene cómo sostenerse. Es difícil, es casi prácticamente imposible. Pero, ¿a qué se va? A generar una entidad que logre prácticamente hegemonizar los cobros. ¿Por qué? Pero está lucrando, esta entidad está lucrando con la creatividad de los otros. No lo vería yo de esa manera, María. Están lucrando, porque ¿cuántos tinterillos hay, doctor Geoffrey Valdivieso? Bueno, no soy tinterillo, o sea, en el buen sentido de la palabra. No sé para qué necesitamos abogados, los autores y las autoras. Ya eso es para suicidar, que los milicos y los policías los necesiten. Pero nosotros más, ¿cuánto es la planta administrativa? Alrededor de unas actualmente... No me diga alrededor, o sea, yo sé si son 5, si son 4, porque es alrededor. ¿Cuántos son? 10 personas. 10 personas. ¿Cuál es esa carga de dinero de esas 10 personas que se han encontrado en nombrar a los autores su medio de vida? Y eso no está bien. O sea, que hay que cargar con burócratas para tus derechos de autor. Y por otro lado, tenemos el gran problema de la difusión. Es decir, yo lo digo como radialista, es decir, yo me precio de que Radio Deseo tiene un respeto por los autores y las autoras y difunde su música. Porque aquí no nos interesa el ranking, no nos interesa la calidad, y tenemos además un historiador de la música, como es Sergio Calero, que hace las recopilaciones, que compone la franja musical y que confronta al oyente con toda la música del mundo. Entonces, realmente Sobodaycom está muy mal pensado. ¿Cuál es la carga administrativa? 10 personas. ¿Usted es el que más gana o el que menos? El que más. Usted es el que más gana. ¿Cuál es la carga mensual? La planilla mensual de Sobodaycom. Pucha, a ver, es que ahorita no puedo decir nada. Calculadora, por favor. ¿Cuál es la planilla mensual de Sobodaycom? Debe ser. Todo es alrededor de, todo es debe ser. Es que hay un tema, María. ¿Cuál es la planilla mensual de? O sea, usted es el director general administrativo. Claro, bien, usted no tiene que decir cuál es la planilla mensual de Sobodaico. Hay un tema que hemos venido a conversar del tema de la que está haciendo Sobodaico. Justamente, estamos viniendo a conversar de lo que ha sido Sobodaico. O sea, los y las autoras tienen que pagar a unos 10 burócratas la planta administrativa. ¿Cuánto es la carga mensual de Sobodaico? Póngale alrededor de 1,000 a 1,500 bolivianos por el resto del personal. O sea, usted gana 6,000 y el resto gana 1,500. Pero estamos haciendo un promedio, o sea, entre 2,000 y podemos ver. O sea, ahorita yo no tengo el tema. Si me hubiera dicho que traiga el tema de hoy, hubiera traído. Pero si usted es el director general administrativo y estamos hablando de 10 personas, no estamos hablando de una gran cantidad de gente. Claro, pero de todas maneras hay varias cosas que me gustaría también aclarar al respecto, María. El tema de que... Por favor, quiero saber la carga administrativa con la que cargan los artistas. Porque los autores. Tenemos los autores y las autoras. Tenemos un Conacine que no sirve para maldita cosa. No, yo estoy pagando en la Cinemateca por poder emitir mi trabajo cuando yo debería ganar. No estoy pagando por emitir mi trabajo porque soy yo. Simplemente porque soy yo. Tenemos una Sobodaicom que se han inventado unos... que los artistas y las artistas, los autores y las autoras finalmente están pagándoles a ustedes, que son los mancagastos o los parásitos de la creación. Yo no digo que no haya derechos de autor, es muy diferente. Yo creo que deben haber derechos de autor, pero derechos de autor es derechos de autor. Derechos no es derechos del abogado del autor, es que es muy distinto. Es que hay varias cosas, el tema este de los pagos. Dígame carga administrativa. Déjame pensar, es alrededor de unos 30,000 bolivianos. Sí. 30,000 bolivianos. Uy, yo soy mala para manejar esta cosa digital. Por 13, no tienen doble aguinaldo, dice, ¿no? Uh-huh. 390,000 bolivianos. Vamos a verlo en dólares, por 6.96. No. Al revés, sí. 390,000. Dividido, ¿no? Dividido. 390,000 entre 6.96. Anualmente son... 56,034 dólares que nos cuentan unos burócratas que no hacen ni sirven para nada. Son los parásitos de la creación artística. Julio César, no entiendo qué haces ahí. Antes te quiero decir, esta gente que ha sido contratada, María, son recaudadores que se encargan de cobrar a los medios, ¿no?, lo que difunden la música de los autores. Para esto es un trabajo muy fregado para ellos, porque hay compañeras y compañeros que van a trabajar y van a los locales, van a buscar, van a pelearse, son insultadas, son vejadas muchas veces, y ellas tratan de cobrar los derechos de los autores que están en circulación sus obras porque están siendo tocadas en determinados lugares y medios. Y para eso también necesitamos pagarles a las personas lo mejor que se pueda para que puedan realizar esa labor. Están creando unos parásitos que son más caros que lo que realmente cobra el artista o la artista, porque si este señor cobra 6,000 bolivianos por ser el tinterillo de Sobodaicom, y tú cobras entre 2,000 y 4,000 bolivianos anuales por una pieza clave de la música contemporánea boliviana, actual o folclórica, como quiera se llamar, como piel morena, está mal pensada el derecho de autor, porque él resulta muy caro. María, y por otro lado, un autor lo que más quiere... ¿Quién no los cobraría? Pues hay que repensar las cosas y pensarlas bien. Un autor... una autora, y yo lo sé porque estoy muy cerca de ellos y ellas, porque en muchos casos he hecho composiciones de letras, lo que más quieres es la difusión. Tenemos una llamada, pero es prácticamente saltar sobre. Es el Panchi Maldonado, sí, de Atajo. Bueno, vamos a escuchar a Panchi Maldonado de Atajo. Hola, Panchi, buenos días. Hola, buen día. Mira, justamente nos estamos comunicando contigo. Estamos acá con Julio César Paredes, un compositor boliviano muy querido, y estamos con el doctor Valdivieso de Sobodaicom. Nos acaba de decir el doctor Valdivieso que cobra 6,000 bolivianos mensuales, que la planilla de Sobodaicom alcanza los $53,000 anuales. Y queremos saber cuánto cobras tú, que eres un autor de éxito, un tipo que está sudando en las calles y sudando en los escenarios. Bueno, de éxito, digamos, en cobrar, no lo soy, pero las veces que he logrado cobrar, y lo hago normalmente a fin de mes para saber más o menos cuánto tengo, porque cada vez que yo hago un proyecto tengo que pagar para poder los permisos de hacer el concierto. Entonces sé que hay algo de dinero siempre ahí para mí. Mira, la última vez que cobré, no me equivoco, era 4,000, pero era más o menos de unos 2 años o 3 años que se había acumulado, ¿no? En Sobodaicom. En Sobodaicom. Por favor, vamos a dividir 4,000 entre 3 años, o digamos entre 2 años, vamos a dividir 4,000 entre 24. ¿Cuánto cobra Panchi Maldonado de Atajo, que nos ha llenado de alegría tantas noches paseñas? 167, ya te lo han calculado, 167 cobras Panchi. ¿Cómo se puede reorganizar el derecho de autor? Mira, yo lo que por lo menos creo que se tiene que fiscalizar con una entidad que no sea de Sobodaicom, para que se pueda ver cómo se distribuye el dinero. Bueno, te doy un ejemplo. En otros países yo he visto que por lo menos en las radios se graba toda la programación. Bueno, sé que es una infraestructura demasiada cara, pero se puede grabar toda la programación y pedir también a las radios, a los medios, su programación con el listado de los grupos que se van a poner, y esto fiscalizar si se les llega o se les manda a alguna cuenta a los autores, ¿no? Porque creo que el gran problema está ahí. Si uno puede saber que se ha tocado una canción de Madonna, pues se le ha mandado este dinero a la cuenta que debe tener ella, me imagino. Ahora, eso sería, por ejemplo, yo estoy aquí como radialista, ¿no? Es decir, ya. A nosotras nos interesa difundir tu música. Claro. Por la calidad que tiene. O difundir la música de Julio César Paredes por la calidad que tiene. Pero no tenemos nosotras ningún dinero para cubrir esa difusión. Y es más, consideramos que esa difusión es una militancia por la creación boliviana. Es decir, claro, es un aporte de Radio Deseo. Como nosotros hemos puesto en el internet nuestras canciones gratis y las regalamos, ¿no? Y las regalamos porque queremos que la gente escuche nuestras canciones. Creo que en el momento cuando se utiliza nuestra música con fines de lucro, creo que es cuando se debe actuar con esa capacidad de decir, bueno, se tiene que parar. Pero cuando hay gente, mucha gente me pide, ¿puedo poner tu canción en mi documental porque estoy hablando sobre esto? Yo, por supuesto que sí, en radios que ponen mis canciones para que sea su cortina o algunas su propaganda, digamos, no hay problema. Pero cuando hay gente que... Se nos ha cortado la llamada con Panchi Maldonado. Yo creo que se debería organizar esto de otra manera, porque parece que ustedes son muy parasitarios. O sea, ustedes cobran más que los artistas. María, no puede ser que Panchi Maldonado cobre 4,000 bolivianos de 2 o 3 años de acumulación. María, me permite una palabra simplemente. Yo quiero hablar también en el tema del que conocemos, el tema de cómo es tocar, cómo es la noche paseña, la noche boliviana, en el tema de lo que cuesta el artista, lo que cuesta el tema este, ¿no? Y estamos abiertos a este tipo de críticas que nos ayuden a mejorar. Si hay un mejor planteamiento para el tema de mejorar esta situación, hagámoslo, no estamos cerrados. Si alguien puede venir a la sociedad a decir, bueno, ¿cómo es esto? Y hagámoslo mejor. Lo recibimos con todo gusto. Panchi viene no a las oficinas. No creo que hay buena fe en tener una planilla tan cara. que es parasitaria. Entonces, del ya, autor, perfecto, en agarrar y tratar de sacarle entonces, dinero a quien sea. Busquemos, vinieron a Radio Deseo sin ninguna contemplación y yo los mandé a rodar, pero ahora los estoy invitando a una discusión. Busquemos. Aquí hay alguien que dice, ¿cómo hacen el cálculo del pago que le corresponde a un artista? Yo lo hago ahorita. Explícalo, por favor. Un local de fiesta, un ejemplo, que paga 200 bolivianos, el promedio de pago. En ese local de fiesta ha tocado el grupo Atajo. El grupo Atajo, tenemos una planilla tipo el grupo Atajo, que generalmente en una actuación interpreta 15 obras, 15 canciones. Pueden ser de ellos mismos o pueden ser de los autores. El dinero que se recolecta se debe dividir entre cada uno de ellos. ¿Cuánto hay que cobrar para dar 1,000 bolivianos a un autor? No, pero es que ustedes están... No me vengas con un ejemplo tan malo. Se nota que estás no, como parásito. Escúchame, no. cuando un grupo toca en un local de fiesta, uh-huh, ese grupo es el que hace su contrato y negocia con el local de fiesta si es su amigo, si no es su amigo, si va a haber mucha gente, etc. Esa es otra cosa. Uh-huh. Ahí ustedes son innecesarios. No. Porque ese autor o esa autora, ese grupo musical, está feliz de poder tener ese contrato. Perfecto. ¿Cómo calculan el pago de un autor? Por eso mismo, por el tema de la difusión de la obra que tenga el autor. Ahora, no confundamos, María, el tema de agarrar y decir, el artista evidentemente ha pagado su caché con el dueño del local, perfecto. Pero dentro de ese repertorio de este artista, puede haber obras que no sean de él. Pueden tocar ahora, el film entonces, Morena. El artista tiene que pagarle jamás, a los parásitos jamás, de Budaycom. Jamás el artista debe pagar. O sea, digamos, ¿no? A mí me encantaría escuchar una versión de Atajo y se la pido al Panchi. Jamás el artista paga. Piel los del local. Jamás, los de local. Jamás el artista paga. Los María. Dueños del local, ¿no? Pagan. Entonces es una cosa que no tiene nombre. Y si el dueño del local tiene que pagar al músico y tiene que pagar al Sobodaycom para justificar tu salario y el de una planilla de $53,000 al año, estamos mal en geografía. Jamás el artista paga, María. Eso hay que ponerlo bien claro, el artista como tal no paga. ¿Estás diciendo que paga si interpreta una canción que no es suya? Yo solamente estoy diciendo que el que ha organizado el tema de esto, que sea una actividad con fines de lucro, que fuese, paga el tema del uso de la música, el derecho de autor, pero el grupo como tal no paga por entrar. No, pues, pero escúchenme, es que es como todo sale, digamos, todas las tiras de cuero salen del mismo cuero. Si el dueño del local tiene que pagarles a ustedes, que son unos parásitos de la creación musical, uh-huh, y al autor, le va a quitar al intérprete musical para pasarles a ustedes. Estamos en lo mismo. Es decir, me parece que realmente está mal enfocado su trabajo, que no les interesa a ustedes tampoco la difusión, porque la difusión es un componente fundamental de la rentabilidad de una canción. Sí. Es decir, nadie quiere, ningún autor, ninguna autora quiere que su música vaya a parar al desván de los olvidos. Necesita plataforma de difusión para que esto pegue en la gente. Entonces, Julio César, ¿por qué no organizar las cosas de otra manera? Las plataformas de difusión tienen un trato muy diferente en Sobodaycom. Y las plataformas de lucro en la difusión, que es diferente, tienen la obligación de pagar al autor, porque él no percibe, no es como el artista. El artista está percibiendo a través de un contrato un pago, pero el autor no está percibiendo nada. Entonces, eso ahí va la labor de la sociedad, como en todas las sociedades del mundo. Es una labor parasitaria. ¿No? Aquí dice, el artista paga, nos obligan a pagar inclusive por nuestras propias obras. Y lo dice, bueno, lo dice un nombre que más, no lo puedo leer. Más arriba, pero esto. Porque se está usando, un tema de un autor. No importa, puedo ser yo intérprete o puedo cantar mis temas, igual yo pago por mis temas. Nos estamos alargando porque ha demorado muchísimo en parquear los compañeros de Sobodaycom. ¿De dónde nos estás llamando? ¿Cuál es tu nombre y cuál es tu pregunta? No, soy una persona que alguna vez me han cobrado, que sí he visto esto, cómo sucede, y también tengo amigos que alguna vez han recibido algo que han tenido, que gracias a eso les han dado un seguro. Y no sé, hay un rebote, Daniel, hay un rebote. Sí, le escucho. Es, eso, y quería hablar porque me parece que también es... ¿Cuál es su nombre, compañera? Dígame su nombre, su apellido y en qué local ha pagado usted. En el Salón Tropical. ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí, la escucho, la escucho. Cecilia Rojas, bueno, sí. Muchísimas gracias por su aporte. Ella dice que ha pagado y que tiene amigos que han cobrado. Pero ya sabemos, hemos llamado a Panchi Maldonado porque es un hombre de éxito. Él dirá que no, ha pegado su música en la gente joven y no sé cuánto habrá cobrado. Sería lindo saber cuánto ha cobrado, por ejemplo, la Saya Afroboliviana. Si la Saya Afroboliviana tuviera $53,000 al año para su producción cultural y creativa... haría una cosa mucho más interesante que esto, que ya se han vuelto repetitivos, y podrían acceder a ese fondo de una manera indirecta sin tener que pagar una planilla de parásitos. ¿Cómo calculan el pago de los artistas? Quiero saber eso. Lo vuelvo a repetir, es el tema de la difusión de la obra en determinado lugar. ¿Cuánto cobran y cómo cobran? ¿Un porque salón? Para que de 3 años Panchi Maldonado haya cobrado 4,000 bolivianos. Lo explico. Uno de nuestros inspectores va a un local, paga el local de la fiesta, 200 bolivianos. Esos 200 bolivianos debe dividirse entre la cantidad de obras de los grupos o el grupo que haya tocado en esa fiesta. Entonces, cada ese 200 bolivianos se fracciona. Entonces, están sacándoles a los músicos. Aquí dice, no. Aquí dice este mismo compañero, tenemos un festival gratuito al que viene artistas, productores y autores de Latinoamérica. Nadie cobra nada y la gente de Sobodaycom aparece a cobrar. Y según la propuesta de ley, si una persona no viene de cualquier calle del país, canta un cover por una limosna, tiene que pagar a Sobodaycom. Eso no es cierto, porque hay actividades que por supuesto no tienen fines de lucro y no pagan. Ahora, lo que yo quiero saber es, ¿cómo han llegado ustedes a la cifra de que usted cobre 6,000 bolivianos al mes y, por ejemplo, los promedios anuales de los artistas o mensuales, ¿a cuánto ascienden? Y le pido que por favor me dé ese dato. Las recaudaciones, bueno, como decía, tenemos un porcentaje para el tema administrativo, evidentemente, que es el 30%. La última distribución que hemos distribuido alrededor de 1,000,000 de bolivianos el último semestre. ¿Entre cuántas personas? Entre más de 300 autores en todo Bolivia. 1,000,000 de bolivianos entre más de 300 autores. Es que, y una pregunta, ¿cómo hacen ustedes para diferenciar una difusión comercial de una difusión no comercial? ¿O no son capaces de hacer esa diferenciación? No, sí, por supuesto. O sea, hay eventos claramente que no tienen fines de lucro. Si están haciendo una campaña para recaudar fondos para los niños que están enfermos, por supuesto que nosotros no vamos a cobrar ese evento. Sin embargo, aquí dice que no, sí. Pero entonces que vengan y nos reclamen y nos digan realmente con la prueba, sí, aquí me han cobrado un evento. Es que es muy fácil decirlo, pero en realidad no. ¿Por qué no se inventa para cerrar otra manera de respetar el derecho del autor, de cobrar un derecho de autor, de darle seguro a los y las artistas, sin pasar por la creación de una infraestructura burocrática, parasitaria y persecutoria? Ya. En primer lugar, lo más importante que considero, María, y esto quisiera que tú nos ayudaras, en que realicemos un encuentro y podamos explicar todos los aspectos de la ley, cómo nos manejamos, qué se gana, cuánto se gana, cómo se distribuye, por qué se distribuye, de qué vive Sobodaycom realmente, porque no vive de la música boliviana. Nosotros nos podemos mantener porque tenemos mandatos de cobranza de la música extranjera, porque cada sociedad, o sea, cada país tiene su sociedad y nos dan a nosotros el permiso para que podamos realizar los cobros de sus artistas que son difundidos aquí en nuestro medio. Pero quiero invitarte, María, porque yo te conozco, eres brutalmente franca, y eso es lo que más me encanta, es que hagamos una reunión. Hay mucho desconocimiento de qué es lo que queremos hacer. Es también error nuestro, no tenemos mucha difusión. La prolongación, yo mira, si hablamos de obra, de arte, de cualquier género, extranjera, estoy por la piratería. O sea que ustedes me parecen triplemente parásitos, porque yo creo que la piratería es la única opción de democratización y deselitización cultural en Bolivia. Tú te puedes comprar de Bob Marley en el alto por 5 pesos toda su discografía gracias a la piratería. ¿Pero cuánto recibe Bob Marley en ese caso? Un poroto. Y Bob Marley se muere de hambre. Te digo, no, Bob Marley precisamente no se muere de hambre. Y además, te digo una cosa, es decir, todas las industrias culturales de todos los países que nos rodean están fundadas no sobre esta lógica, sino que están fundadas sobre una dignificación de la creación cultural y artística que va por otro lado. La gran rapiña de los derechos de autor que se ha ido generando va más bien de la mano de una lógica neoliberal privatizadora que pretende patentar los derechos y apropiarse de la creación de los autores. Entonces, hoy día tú pagas derechos por un Picasso que ya está requete mega muerto para los parásitos de Picasso. Lo mismo que pasa con Dalí, o lo mismo que puede pasar probablemente con Bob Marley, o probablemente con los Beatles, o probablemente... Entonces, en ese sentido, yo sí creo en la piratería. En libros, en discos, en música, en cine y en todas las artes. Entonces, aquí tiene que ver, o sea, por la vía extranjera la aterrean. Y por la vía nacional no dignifican a los artistas. No estoy de acuerdo, Julio César. ¿Sabes, María? A mí me han perjudicado la piratería, precisamente. A mí me ha hecho perder un montón de dinero, dinero que me podía servir para sobrevivir, porque yo vivo muy honradamente. Y es el gran problema la piratería. Es una cosa, hay una piratería y hay otra. Eso quisiera que lo habláramos, María. ¿En qué medida? En la medida de que nosotros podamos expresar lo que estamos haciendo, porque no tenemos nada que ocultar. Yo me pongo un poco de parte sobre Bodecon porque es un legado que lo tengo también de sangre. Mi abuelo ha muerto por una pateadura que le hizo un autor precisamente y lo mató robándole un tema. Y nadie nos ayudó. Hemos luchado por el tema hasta otro día, por ejemplo, contra el gobierno argentino y el Estado boliviano nunca nos ayudó. No teníamos plata para pagar. Pero ustedes no preservan los derechos de autor. Ustedes no son un archivo donde uno inscribe derechos de autor. No. No, esos son los encargados del Estado. El Estado con el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, que es el que controla todas esas entidades en todas partes del mundo. Pero tú has visto cómo es el derecho de autor del Estado. Sí. Tú has ido por ahí, sí. Te han recibido las ratas y te han dicho buenos días, bienvenido Julio César. Sabes, a mí también. Sabemos cómo son. A mí también. Sabemos cómo son. A mí también. Yo les propongo que en otra hagamos Hablamos un debate más largo, sobre todo te lo propongo a ti, Julio César, porque sinceramente creo que están cumpliendo una labor parasitaria y nefasta. Lo digo de frente. Vámonos, ¿podemos escuchar Piel Morena? Por favor, no te voy a cobrar. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada.